Aquí comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Son las 6:02. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando Radio Conciencia a partir de esta hora y también a toda la gente que ha estado conectada a la señal del 107.7. Hoy día, lunes 2 de agosto de 2010, estamos comenzando el octavo mes del año. Y como siempre tenemos sorpresas acá en nuestro espacio informativo. Ya les voy a comentar respecto a lo que tenemos en la entrevista. Tenemos dos invitadas acá que van a conversarnos acerca de una organización social que existe acá en Rosario. Pero antes vamos de inmediato a la lectura de los titulares del día de hoy, lunes 2 de agosto de 2010. Anda Chile Rosario realiza convocatoria a los vecinos de nuestra comunidad. Un taller realizado en Santiago da cuenta de la trata de personas en Chile. Continúan los trabajos del cuerpo militar del trabajo en la comuna de Rengo y en Rosario en esta semana. La Defensoría Pública quiere difundir un disco hip-hop grabado en la cárcel de Rancagua. Una mala noticia para los estudiantes, porque mañana 3 de agosto entrarán a clases la totalidad de los alumnos de la sexta región. Vecinos de la Villa Cordillera de Rancagua realizaron una protesta contra el Serviu. Y ya lo habíamos anunciado, el día de ayer se realizaron las elecciones acá en el Centro Social y Cultural Cutral y tenemos nueva directiva. Duras críticas a la homofobia del Cardenal Errázuriz. Nuevamente los tribunales militares garantizan la impunidad a crímenes policiales. Y convocan a marchas en 5 ciudades en apoyo de presos mapuche en huelga de hambre. Y como ustedes saben, hoy día tenemos noticias latinoamericanas de Radio Placer de Valparaíso y Democracy Now. Así que vamos de inmediato a las noticias del día de hoy con las entrevistadas que tenemos el día. Como ya lo habíamos anunciado, hoy día me encuentro con las señoras o señoritas Violeta Peña y María Cáceres. María Peña y Violeta Cáceres, ellas son de la agrupación Anda Chile Rosario, quienes nos vienen a contar respecto de una convocatoria que están haciendo a todas las personas que tengan, que se encuentren en una situación de morosidad con sus dividendos y que también desconozcan los beneficios y ayudas para resolver su situación habitacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas a Radio Conciencia. Hola, muchas gracias por habernos invitado en estos momentos. No sé, la radio va a ser una gran ayuda para reunir a todas las gentes que lo necesiten, ya comentando los derechos habitacionales y hacerles saber qué tienen que saber y no saber. Cuéntanos un poquito respecto de cuál es la convocatoria que están haciendo primero acá a los vecinos de Rosario. Mira, acá en Rosario somos una sola villa con deudores habitacionales que se llama Parrones de Rosario. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer una convocatoria a las villas de Rengo, porque en Rengo hay más deudores habitacionales que aquí en Rosario, como Rosario es más chico. Nosotros a ellos lo estamos llamando para que se unan a nuestro luchar diario. De los derechos, de si algún caso hay, existen remates, algo así, informarse para que sean beneficiados. ¿Podrías contarnos un poquito respecto de quién es Anda Chile Rosario? Hola, buenas tardes, mi nombre es María Peña. Andas Chile, esto se formó más o menos hace unos 6 años atrás, y Andas Chile significa Agrupación Nacional de Derechos Habitacionales. ¿Ya? Como todo grupo tiene su presidente Rubén Céspedes, un secretario que es Juan Francisco González, un tesorero que aún está como medio malito para asistir. Bueno, todo esto también tienen sus voceros, hay un Consejo Nacional, que esto está conformado por 4 dirigentes por regiones. Yo en este momento formo parte de la tesorería de Villa Los Parrones, más del Consejo Nacional, que nosotros somos los que en este momento realmente damos la autorización a las decisiones que se toma la agrupación. ¿Cuántos vecinos están con problemas en Los Parrones respecto de la situación habitacional? Bueno, la gran mayoría de los vecinos tenemos problemas de morosidad, atraso, ya sea con nuestro problema de sueldo, quizás somos todos temporeros acá, y yo creo que la gran mayoría, pero lo que nosotros, la agrupación de Rosario, de Los Parrones, somos 36 personas en estos momentos, y la villa se compone de 102 casas. La gran mayoría de las villas son, de las casas son arrendadas por lo mismo, porque no les alcanza a los vecinos pagar un dividendo de 80, 90, hasta 130 mil pesos de dividendo. Entonces por eso se alejan un poco para deciden mejor arrendarse las casas. ¿En qué situación quedaron las casas después del terremoto? No hubo un gran problema en tanto estructural, de construcción, solamente fueron las panderetas que se suturaron un poco, y una pared que es de las casas coloniales se les desmoronó a los vecinos, pero para su favor en el patio, entonces no hubo mayor grande problema, fue ese el más grande. ¿Y cuál es la situación respecto, por ejemplo, al Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Estado en general? ¿Le ha dado alguna ayuda, por ser nosotros la sexta región parte de las zonas de catástrofe? O sea, ¿hay alguna ayuda, alguna condonación hacia ustedes? No, nada. No se han acercado, solamente fueron a reponernos la luz y el agua, pero nada más, no. No se ha hecho nada. ¿Y a nivel nacional la situación es igual? Sí, es igual, totalmente igual. E incluso yo diría que en otras partes es peor que acá. ¿Y ustedes van a tener me contaban que van a hacer una actividad, una manifestación a nivel nacional, están programando? Claro, para el día 16 de agosto nosotros tenemos una marcha... Ojo, que quede claro, es una marcha masiva. La gente no debe tener miedo de ir a esa marcha, aunque no sea socio de la agrupación. Les sirve para que sepan cómo son las marchas que realizamos nosotros. Es una marcha masiva, igual hay carabineros, como en todas partes. No hay problema de que nos lleven detenidos, no hacemos destroces. Solamente alegamos por pagar un precio justo. Nada más, no queremos que nos regalen las viviendas, no queremos que seamos, ya toma, aquí tienes tu casa, quédatela, aquí tienes y no pagues más. No, nosotros lo único que queremos, nos estamos focalizando en la condonación solamente a las casas que son con la ficha de protección social, a las personas de 8.500 puntos hacia abajo, que es el primer quintil. A esas solamente las casas que queremos con donación total de la deuda. Después viene el segundo quintil de 8.500 hasta 11.000 y algo, no tengo bien claro este momento. A ellos nosotros queremos que no hagan un copago de la deuda. Y el tercer quintil es un recálculo de la deuda. Es eso lo que nosotros pedimos, y no es pedir limosnas ni nada, solamente queremos pagar un dividendo justo y que el banco no nos robe más de lo que nos ha robado. Claro, ¿y por qué nosotros tenemos estas peticiones? Cuando la presidenta sacó la ley de que las personas vulnerables que tuvieran un puntaje inferior a los 8.500 puntos, les subió el subsidio. Le subió el subsidio a una cantidad de 9 hasta 10, 12 millones y no pagaban más sus casas, ¿cierto? Pero nosotros lo que alegamos, todavía queda gente con 8.500 puntos y aún sigue pagando dividendos. Y eso solamente va basado en las definiciones de los decretos. Que se amplíen los decretos y que den los beneficios que corresponden de acuerdo a la protección social. Lo que está hablando mi compañera acá de los decretos, el decreto 51 está solamente, es el decreto que logró el beneficio, el 62, y el decreto PET, que es el 235. Nosotros queremos que se amplíe este decreto 51 para los decretos 40, 44 y 120, que quepamos todos en los beneficios, no solo algunos. ¿Y qué le han dicho las nuevas autoridades? Porque todos sabemos que a partir del 11 de marzo se realizó el cambio de gobierno, nuevas autoridades, y por ende gente que no tenía total conocimiento respecto, por ejemplo, de la situación de ustedes. Ellos, como ustedes me comentaban, no se han acercado a ustedes, no están al tanto, y por ende ellos están aplicando, digamos, reglamentos que en un principio a lo mejor ustedes llegaron a algún acuerdo, por ejemplo, con la administración de Michelle Bachelet, ¿cierto? Mira, lo que logramos conseguir, lo que te estaba diciendo antes, que el decreto 51 logramos conseguir que al 62 y al 235, que el PET, el Programa Especial de Trabajador, se le rebajara su dividendo a un 50 o 60% de por ciento menos de lo que estaban pagando. O sea, si estaban pagando 80, van a quedar en 30 o hasta 20 mil pesos. Eso se logró con las marchas de Anda Chile, con la presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet, eso ya se logró. Y ahora la ministra está tirando la pelota al ministro de Hacienda, y como él cuento, siempre se tira la pelota y nunca nos dan una solución pronta. De hecho, yo este sábado hubo una manifestación de vecinos de la Villa Cordillera en Rancagua respecto de lo mismo, deudores habitacionales, también estaban reclamando por el, me parece que no sé si por los mismos puntos, pero sí por una situación parecida con el Servio. ¿Ustedes desde cuándo están trabajando con los vecinos? ¿Desde cuándo están organizadas? ¿Cómo anda Chile acá en Rosario? Esto parte de octubre del año pasado, con unos vecinos de allá, y ahí desde ese punto de octubre que estamos organizándonos. Y esperamos seguir más y con más gente y más villas. ¿Y en Rengo ustedes tienen idea más o menos de respecto de cuánta gente o cuántas villas están en una situación parecida a la Villa Los Parrones de Rosario? No. Mira, tenemos más o menos, pero no así 100% segura, pero está la Villa Santa Ana, está la Villa El Romeral, Los Abedules y la Villa Santa... La Villa Américas. Y el otro que es Los Altos de Rengo. También son deudores habitacionales y también tienen problemas con sus dividendos. Atraso, más que nada es eso. Y entonces, ¿y esta actividad que ustedes están convocando, me decías que es para el próximo 16 de agosto, ¿cierto? Esta marcha masiva. ¿Y dónde va a ser esta marcha? Mira, las marchas que nosotros hacemos las hacemos afuera de la Intendencia Regional, esquina plaza. Ya, la última marcha que hicimos fue a las 12, fue el día 19 de julio. Fue una marcha súper tranquila, súper exitosa, por decirlo, porque fuimos muy poquitas personas, pero logramos conseguir entrar a hablar con el secretario de la Intendencia, le entregamos una carta. En ese entonces nos juntamos vino gente de San Fernando, Chimbarongo, y entregamos una carta la cual decía lo que nosotros estábamos pidiendo, las peticiones, porque por ejemplo ellos pueden dar soluciones, pero ellos se basan en estadísticas, en porcentaje, y realmente eso no es lo verídico es verlo en terreno, es ir, conversar con la gente, ver la necesidad que la gente propone, porque ellos ven todo como internamente, puede que se asemeje algo, pero realmente no es lo... Ellos pueden decir un 15%, pero lamentablemente la cifra es mucho más. Somos 720 mil millones de deudores habitacionales a lo largo de todo Chile. Y lo que me decía mi compañera acá, que las marchas son pacíficas, donde va familia, hijos, porque esto es una agrupación de derechos habitacionales, por lo tanto somos familias, con hijos, con esposos. Entonces lo único que nosotros queremos es una respuesta de parte del gobierno. Es como un niño que le da la pataleta a los 4 años y le dice a la mamá: mamá, quiero comprar esto. Nosotros estamos haciendo lo mismo, solamente más grande y pacíficamente, nada más, sin destroce. ¿Qué otras y ustedes acá en Rosario, los vecinos, cuál es la digamos el respuesta que le han dado a los vecinos, o sea, o el apoyo, digamos, cumple con las expectativas de ustedes como dirigentes? O sea, ¿la gente se suma a las actividades o es un poco quedada y no le gusta, o le gusta que solamente los dirigentes se muevan y ellos se suben al carro después? Mira, hace un tiempo atrás, como 2 o 3, bueno, una semana atrás, estábamos en esa función de que los dirigentes tenían que moverse, llegar la solución a sus casas, pero gracias a nuestro esfuerzo hemos cambiado. Hemos cambiado eso y los vecinos ya se están acercando, tomando conciencia de lo que está pasando hoy en día, de dejarle en claro que esto no es, es un derecho, nada más que un derecho. Y acá nosotros decimos que marquemos un cambio en la historia y que nuestros hijos no sean engañados como lo fuimos nosotros. Eso es lo que queremos nosotros. No es tanto para nosotros ahora, sino para el futuro. Que queramos pagar un 10% de nuestro sueldo, que las casas sean 60 metros cuadrados por lo menos de construcción, que tengamos un hogar digno y podamos pagarlo. Nada más que eso, y para que nuestro hijo no sufra lo mismo que hemos sufrido nosotros. Quiero recordar a nuestros auditores que estamos con la señorita María Peña y Violeta Cáceres. Ellas son de la agrupación Anda Chile, de acá de Rosario. Ellas nos han venido a contar respecto de de qué se trata esta organización, de una actividad que están convocando y también de una marcha para el 16 de agosto. ¿Qué otras cosas, actividades ha estado realizando ustedes como Anda Chile? Mira, ahora nosotros estamos organizando un bingo, ya aún no tenemos la fecha, pero las pretensiones son de realizarlo después del 5 de septiembre y obviamente antes del 18, ya. Esto obviamente que serían para recaudar fondos. Es comprensible que hay familias que realmente no pueden pagar las cuotas. Es una cuota mínima, pero a veces no puede. A veces no se puede, sinceramente no se puede. Por cualquier cosa, una enfermedad del esposo, del hijo. Entonces la idea de nosotros es un poco alivianar ese trabajo. Nosotros viajamos mucho, todos los martes, antiguamente era todos los jueves. La locomoción de vuelta es un poco, yo creo que demasiado difícil. Ayer mismo fuimos a una reunión a Santiago, en la cual donde nos fuimos a las 12 del día, llegamos casi a las 8 o 9 de la noche. Entonces nosotros estamos como muy propensas a tener problemas con los esposos, a enfermarnos, a perder el tiempo que nosotros tenemos como familia. Entonces esa es la idea, de poder llegar al corazón de la gente, explicarle que todo esto que nosotros estamos haciendo es un derecho. Nosotros tenemos que tener ese derecho, y si nosotros nos encontramos capacitadas para hacer todos esos viajes, lo mínimo es que la gente se coloque con el granito de arena que ellos mismos propusieron en la primera reunión, ¿ya? Y basado a esto nosotros queremos hacer ese bingo, en tanto más para aliviar un poco esa carga y poder contar con los fondos para estar más o menos un tiempo tranquilo, darle la tranquilidad que no vamos a pasar casa por casa, que no vamos a estar nombrando a las personas en las reuniones de quienes deben, y así poder estar nosotros también más tranquila y de poder saber que si ya no contamos con la locomoción Galgo, nos podemos ir tranquilamente, tomar un taxi y volvernos. Esa es más que nada la idea. Y también sirve para la unión, porque obviamente no van a llegar solamente socios al bingo. Van a llegar gente de la misma villa, que no son de la agrupación, gente de alrededores. Entonces sirve más para conocernos como grupo de vecinos y unirnos más y poder hacer una lucha más como se dice, más contundente y poder lograr que nos puedan solucionar lo que nosotros estamos en este momento peleando para nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestra tranquilidad. No sé, para finalizar, ¿qué nos podrías contar tú respecto del trabajo que vienen haciendo y algo que quisieran, algún mensaje que quisieran mandarle a la gente de acá de Rosario y también de Rengo, que también nos escuchan? Y no tan solo en Rengo, sino que también acá en los alrededores hay mucha gente que de otras villas, la Villa Santa Paulina, por acá, digamos, hacia el lado de Los Gomeros, también nos escuchan en el sector de Norte Verde, que es donde están acá en Totihue. Claro, en Totihue, bueno, y acá en Rosario, bueno, y acá arriba también Patria Joven, y todos los sectores hacia la cordillera. O sea, ¿qué mensaje le podrías dar tú a la gente? Bueno, yo les dejo mi mensaje a toda la gente deudora habitacional que tiene problemas, que nos acompañen en esta lucha, que juntos vamos a hacer más, y dejarles nuestro correo, que lo voy a decir acá, que dice lunanueva-medio30@hotmail.com, y cualquier información también al teléfono 521091. Yo les pido que lo piensen, que nosotros como deudores habitacionales tenemos derecho, que no nos metan el dedo el banco en caso de remate, qué pasa si hago una repactación, y todo esto va tomado de la mano de Anda Chile para luchar por todos. Invitado al bingo también, que vamos a dar la fecha, que vamos más o menos en septiembre, y a lo mejor tenemos un invitado sorpresa. Que todavía no estamos, pero es un invitado, bueno, de la farándula. Bueno, desde ya nosotros nos comprometemos a difundir las actividades que ustedes hagan para poder fortalecer el trabajo que están haciendo acá en Rosario. Son palomas. Así que, no sé, pues, y tú, no sé si quieres mandar algún mensaje a la gente para... Sí, a mí me gustaría mucho enfocarme en lo que es nuestros hijos. Tenemos que pensar que en estos momentos ellos están... solamente con el apoyo de nosotros. Si nosotros no nos ponemos en la dura, como se dice, y peleamos por algo, lamentablemente nuestros hijos van a tener que hacer lo mismo, y los hijos de ellos, y los hijos de ellos, y resulta de que nosotros somos mujeres, somos luchadoras. Hay papás que están solos, que también tienen su hijo, que no tienen esposa, y hasta el momento han podido con ellos. Yo creo que un poquito más no nos costaría ponernos la mano al corazón y decir, pucha, asistamos a las reuniones, informémonos, lo único que nosotros queremos que ustedes hagan por nosotros. Y lo más importante, tenemos que pensar que hay un Dios que nos está viendo, y que realmente por todo lo que nosotros estamos haciendo vamos a tener respuesta. Nada más que eso. Y muchas gracias por esta invitación. Fue súper rápido, pero fue muy lindo, y me gustó mucho haber venido para acá e informar todo lo que nosotros hacemos, porque realmente a nosotros nos gusta hacerlo. Bueno, nosotros, como le decíamos, nosotros estamos acá para difundir las actividades que organizan las diferentes organizaciones sociales acá de Rosario, y también apoyarlos, porque nuestra labor es esa, o sea, comunicar y también apoyar y fortalecer el movimiento social de acá de Rosario, puesto que estamos todas las mismas, todos tenemos problemas de casa, problemas con la pega, como tú decías, que la mayoría de la gente de la Villa Los Parrones son trabajadores temporeros, trabajadoras y trabajadores temporeros. Entonces, muchas veces, y todos lo sabemos, todos lo hemos vivido, tenemos problemas de dinero para pagar un arriendo, para pagar la casa, para pagar las cuentas. Y bueno, nuestra labor, como te decía, es fortalecer el trabajo de ustedes, puesto que un triunfo de ustedes es un triunfo para todos nosotros y para toda la comunidad también. Así es. Yo las despido, les doy las gracias por habernos visitado. Las puertas están abiertas, pueden venir cuando quieran, ya saben, los correos, todos los nexos, para que podamos seguir trabajando juntos, y difundir las actividades que ustedes hagan. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti por este espacio que nos diste, y vamos a anunciar el bingo y el invitado sorpresa. Eso ténganlo claro. Uy, uy, uy. Para todas esas chicas. Un besito para todos los de Los Parrones. Muy bien, ellas eran las dirigentes del el comité de la agrupación Anda Chile Rosario, que nos venían a contar respecto del trabajo que están realizando, de las actividades que tienen en carpeta, de una marcha y también de la convocatoria a sumarse al trabajo que están haciendo. Así que nosotros las quisimos invitar para saber qué es lo que está sucediendo acá en Rosario, porque Rosario se mueve, las organizaciones sociales se mueven y nosotros en la radio estamos para visibilizar esos temas. Vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. El programa Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional presenta Acceso a la Información Pública. Buenos días. Buenos días. Mire, señorita, necesito copia de un estudio que el Ministerio desarrolló sobre derechos de agua. Y por favor, no me diga que no lo tiene. Disculpe, señor, pero si la información que usted necesita es pública, se la vamos a entregar. ¡Qué bueno! Y yo pensé que iba a tener que pelear con usted. Es que desde que existe la Ley de Acceso a la Información Pública, cualquier persona puede solicitar información pública. Solo tiene que llenar esta solicitud. ¿Y esto tiene algún costo? Solo el costo de las fotocopias del documento. ¿Y cuándo me lo van a entregar? Recibirá una respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles, aunque se podría demorar otros 10 días. Ah, entonces sí me lo van a entregar. Eso depende. ¿Cómo? ¿No me acaba de decir que sí? Le explico. Primero hay que ver si la información que solicita es pública, pues hay mucha información que no está definida como pública. Pero si ese estudio fue hecho con platas de todos los chilenos, debería ser público, pues. Sí, pero la ley define algunas excepciones. No digo que este sea su caso, pero hay que verlo. ¿Y qué puedo hacer si finalmente no me entregan el documento? Puede reclamar ante el Consejo para la Transparencia, que es el organismo independiente encargado de aplicar la ley. Ah, ¿y ellos pueden interceder por mí? Claro, ellos resuelven entre su solicitud y el Ministerio. Ya era hora de terminar con el secretismo del Estado. Disculpe, pero ¿usted miró si ese documento está en la página web? ¿En la página web? Claro. Ahora, todos los servicios públicos deben mantener cierto tipo de información actualizada en sus sitios web. Tal vez ya está publicado. Ah, fíjese que no había pensado en eso. Como no soy muy letrado en cosas tecnológicas, le voy a pedir a mi nieto que le eche una miradita. Esta fue una producción de la Biblioteca del Congreso Nacional y la Radio de la Cámara de Diputados de Chile. El propósito de velar por los derechos de las personas que presentan enfermedad mental, tus derechos consagrados son que se te entregue información al momento de la internación, es decir, tus derechos y deberes. A ser respetado como persona. Que te informen del equipo de salud que te atiende y del médico tratante. Tu médico debe informarte del diagnóstico, plan de tratamiento, traslados y alta. A que los tratamientos que se te brinden cuenten con tu consentimiento, autorización, libre e informado, como también a solicitar una segunda opinión médica. A que se proteja tu seguridad personal y la confidencialidad en tu estadía y tratamiento. A no ser sometido a investigaciones y estudios no autorizados por ti. A usar tus recursos económicos y bienes en tu propio bienestar. Además, a que se te designe una persona responsable de tus bienes mientras estés internado. A recibir remuneraciones por trabajo cuando corresponda. Al bienestar personal, higiene y seguridad. A ejercer tus derechos ciudadanos, como el de votar. A tener libertad de movimiento y comunicación con la comunidad compatible con el tratamiento programado. A recibir visitas, obtener asesorías y apoyo judicial o religioso. Radio Diferencia. Promoviendo el respeto a tus derechos. Bien, ya estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, transmitiendo desde acá de Rosario en el dial 107.7 FM. Recién estábamos escuchando a dos amigas de

Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Si quieres conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, a Cuba iré. En un barquito se va el vaivén, a Cuba iré. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba iré. Si quieres conocer los caminos del Che, a Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. Resumen de noticias latinoamericanas. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta. Estábamos despidiendo a las amigas que estaban acá recién. Ellas venían a contarnos respecto de qué es Anda Chile Rosario. Y ustedes ya pudieron informarse de esta situación. Vamos a seguir revisando noticias acá en Noticiero Rural cuando son las 18:43. Habíamos escuchado recién el noticiero latinoamericano, pero vamos a seguir con las noticias locales. Conforme a lo anunciado, el día de ayer, 1 de agosto de 2010, se realizaron acá en las dependencias de nuestra radio las elecciones para la renovación de la directiva, dando como resultado lo siguiente. Patricio Mercado salió elegido presidente del Centro Social y Cultural Cutral. Lo segunda Óscar Cavieres como secretario. Patricio Inostroza las oficiará de tesorero y Reinaldo Soto oficiará de primer director. Así que les damos un caluroso abrazo a los muchachos, puesto que ellos van a encabezar este proyecto que es Radio Conciencia también. Así que en sus manos va a quedar la dirección de este centro cultural que ya tiene... Va a cumplir 3 años de vida acá en Rosario, trabajando por la comunidad, por difundir las actividades. En otras noticias, los vecinos de la Villa Cordillera de Rancagua realizaron una protesta contra el Serviu. El sábado, unas 200 personas se instalaron en Avenida República de Chile, donde bloquearon la vía con neumáticos encendidos, bajo la atenta mirada de las fuerzas especiales de carabineros. El motivo de la protesta, en la que participaron mujeres, niños y hasta ancianos, fue terminar con la injusticia. Prometieron subsidios iguales para todos los afectados que vivían aquí y ahora no tienen derecho a tomar el subsidio del damnificado, que era el Fondo Solidario 1, sin deuda, explica Soledad González, que es presidenta del Comité de Vivienda General de Villa Cordillera. Y continúa, dice que ahora quieren pedir 10 UF o tomar otro tipo de subsidio, quizás por cuántos años más, y eso no es justo. Por su parte, Loreto Rojas, presidente del Comité Número 1, apunta sus dardos al Banco del Estado o Banco Estado y las indemnizaciones por los seguros contra terremotos, asegurando que los están estafando,

y que afecta a todas y todos. Tiene varios objetivos, como dar a conocer el programa, dar a conocer lo que significa contextualizar esta iniciativa en el Mercosur Social y Solidario, pero principalmente corresponde a la sensibilización. Sensibilización, información sobre el problema de la trata, porque nuestro país es otra forma de violencia hacia, principalmente hacia mujeres y niñas, que está totalmente invisibilizada. No tenemos información, no tenemos estadística, no tenemos datos, no tenemos legislación. Por lo tanto, este delito, que es un crimen, ¿no?, que corresponde a las redes de crimen organizado en el mundo, está totalmente invisibilizado y fácil de que ocurra. El problema de la trata afecta a todos y a todas. Actualmente, en Chile, un proyecto de ley yace desde el año 2007 en el Congreso, sin lograr avanzar en su trámite legislativo, motivo por el cual, al año 2010, se siguen cometiendo delitos que afectan a las personas en su integridad física, dignidad y derechos humanos, pues al no existir una ley que los sancione, muchos casos de trata de personas quedan en la impunidad. Informó Rodrigo González, de Radio Conciencia. Son las 6:53. Así es, amigos, estamos revisando las noticias, ya son las 18:53 y nos quedan un par de noticias que revisar antes de darle paso al programa La Tarde Tropical, pues el equipo ya está aquí. Recuerden, amigos, que el día este sábado 7 a partir de las 15:00 hay un gran bingo organizado por la unidad vecinal número 14 Rosario Centro. Este bingo es a beneficio de la señora Juanita y se va a realizar a partir, como les dije, el día sábado 7 a partir de las 15:00 en Álvaro Prieto número 176 Rosario de Chile. El valor del bingo, de cada bingo, es de 1.000 pesos, así que están todos invitados a colaborar. También estuvimos insistentemente anunciando un partido de fútbol que se iba a realizar el día de ayer. Yo no sé si se realizó, me parece que no por el tema de la lluvia. Hoy día se reúne la Asociación de Fútbol Rural acá en su sede, así que vamos a tener informaciones fresquitas el día de mañana de la voz de Gerardo Quesada y también el don Manuel Labrín. Así que les vamos a estar informando prontamente respecto a lo que va a suceder. También les quiero recordar que nuestro teléfono es el 88-59-9273. Ese es el teléfono de Radio Conciencia. Pasemos de inmediato a las últimas informaciones nacionales en Noticiero Rural. Nuevamente, los tribunales militares garantizan la impunidad a crímenes policiales. La Corte Marcial absolvió a carabineros que agredieron con golpes de puño y pies a un comunero mapuche frente a las cámaras de televisión, cuestión que en su momento escandalizó a todo el país. Los funcionarios que habían sido dados de baja fueron reintegrados a sus funciones. Una cuestión similar ocurrió con los carabineros que han asesinado a los jóvenes y niños mapuche, como también a quienes asesinaron al estudiante eriqueño Daniel Menco. Esto es una conducta reiterada de los tribunales militares, la de amparar abusos y crímenes cometidos por funcionarios de la policía. No solo fue en dictadura, sino que hoy la situación es exactamente igual. En general, el general de la novena zona de carabineros señaló que hay tranquilidad personal y profesional al respecto. Los organismos de derechos humanos señalan que hay un niño en Puerto Montt, José Huenante Huenante, de 16 años, que figura como el primer detenido desaparecido de la transición a la democracia. Él fue visto por última vez el año 2005, cuando era subido como detenido a una patrulla policial en la ciudad de Puerto Montt. Y para ir finalizando, convocan para el día de hoy, han convocado a diferentes marchas en 5 ciudades del país en apoyo de presos políticos mapuche en huelga de hambre. Ellos llevan más de 20 días y se ha prolongado la huelga de hambre que realiza este grupo de presos mapuche en 5 cárceles en el sur del país, sin que se vea la intención de las autoridades por mediar en el conflicto. Mientras la salud de los reos se agrava, y es por eso que diversas organizaciones convocaron a la realización de marchas en apoyo al menos en 6 ciudades del país. Hoy día lunes a las 10 de la mañana comenzó el movimiento en la Plaza Perú de Concepción, en el Mirador El Remo en Valdivia y también la Plaza del Hospital de Temuco. A las 18 horas de hoy se reunirían en la Plaza Victoria en Valparaíso, a las 19:30 en Santiago, en la calle Alameda con Paseo Humada. Todas estas marchas fueron convocadas por la Coordinación de Familiares de Presos Políticos Mapuches. Bueno amigos, con estas informaciones estamos dando término a Noticiero Rural de hoy día lunes 2 de agosto de 2010. Agradecidos de la sintonía que ustedes nos han prestado. También reiterar las informaciones. Ustedes pueden encontrarnos en el www.radioconciencia.wordpress.com con todas las informaciones. El programa de hoy día ha sido grabado, así que a nuestras amigas de Anda Chile Rosario les reiteramos nuestro compromiso para subir la información para el día de hoy. Y también a todos los vecinos de Rosario para que puedan escuchar nuevamente Noticiero Rural. Yo me despido y mañana nos encontramos a eso de las 18 horas con más informaciones de los movimientos sociales en Noticiero Rural. Esto fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.